El grupo de visita a la patria de coreanos en Japón, con Ryo Kwang-si a la cabeza, arribó el 29 de abril por avión a Pyongyang y acudió a la colina Mansu para depositar ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y rendirles homenaje.